estado de favor. Ya pasé esta cruz a mi vida, porque me castiga y me hace desvanecer. Y razón, y razón, y razón que sé eres tú. Y razón, y razón, eres tú mi razón de ser. Loca de esta cumbia, un sabor.